Merecías algo mejor. Nada podía ser peor que las simples palabras del horror, las cuales podrían tu olor. Eres lo más. Tú marchas a la faz de un gran compás, de un movimiento hacia atrás. Tú puedes. Solo logré perder mis poderes, como si eliminaran todo lo que quieres. Tú solo cedes. Esto está bueno. Lo que dices, lo que dice quien no chupa un seno, de quien lo crió ameno ante los ataques de él entreno. ¿Quién te crees que eres? Yo soy lo que tú pierdes, alguien que no choca trenes. Todo tú lo rompes. No seas explícito. Te digo todo con respeto, con orejas y aspecto. Solo mando lo correcto. ¡Ándate a la mierda! Eres fácil ante quien pueda. No eres alado. Tú solo eres alguien cagado. ¡Hijo de puta! El único quien lo menciona. Eres quien pide que se la meta con todo y una trompeta. ¡Ándate a la mierda! Eres fácil ante quien pueda. No eres alado. Tú solo eres alguien cagado. Irónico quien lo menciona, quien eres quien pide que se la meta con todo y una trompeta. Nadie podría ser peor que las simples palabras del horror, las cuales podrían tu olor. Tú marchas a la faz de un gran compás, te miento hacia atrás. Solo ves perder mis poderes, como si eliminaron todo lo que quiero y tú solo cedes. Solo dices quiero chupar un seno de lo que quien me crió ameno ante los ataques de él entreno. Yo solo soy lo que tú pierdes, alguien que no choca trenes, todo tú lo rompes. Te digo todo con respeto, con orejas y aspecto, solo mando lo correcto. Eres fácil ante quien pueda, no eres alado, tú solo eres alguien cagado. Irónico quien lo menciona, eres quien pide que se lo meta con todo y una trompeta.